beso mórdelo, quisiera. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón serás mi amor. Amorcito corazón serás mi amor. Muy bien, hemos escuchado Amorcito corazón a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Esta mañana vamos a recordar, vamos a platicar un poquito de lo que han sido los oficios del pasado, los oficios que ahora ya se han modernizado. Empleos como la telefonía, el ascensorista, el mecanógrafo, pues son trabajos, oficios que antiguamente eran comunes en aquellas décadas de 1960 como en 1970. Los adultos mayores quizá recuerdan cuando era común desplazarse en carruajes o a caballo, o cuando la leche se repartía de puerta en puerta en los barrios de Quetzaltenango en recipientes de vidrio. Incluso pueden estar en memoria el particular grito de que daba la persona que afilaba las cuchillas cuando llegaban a la cuadra de su casa y las señoras salían a hacer cola para sus utensilios de cocina, para que se pudieran a funcionar ya como nuevos. Así como la bocina de la bicicleta, del zapatero o del pick-up que recorría las chatarras. Así vamos a recordar los oficios del pasado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Mientras tanto, saludos para don Julio Menchú, que nos sintoniza en la zona 4 en la avenida El Cenizal. Saludos también para don Ismael González, que nos sintoniza en la zona número 3. Continuamos con la parte musical del programa Jueves Inolvidable de Bolero. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir: te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Bueno, hemos escuchado Dos gardenias para ti. 10 minutos para puntualizar las 10 de la mañana. A aquellos abuelitos se les podría preguntar si recuerdan el oficio del sereno. Aquella persona se encargaba de encender las farolas con la caída de la noche y vigilar las calles mientras la noche duraba. Algunos la conocieron como el encargado de seguridad nocturna en la ciudad. También hay otros oficios como los que son tan memorables, era el del carbonero, quien pasaba ofreciendo carbón para las estufas de casa en casa. La costumbre va cambiando y cada día hay nueva tecnología que inunda nuestro día a día, delegando también al olvido profesiones y oficios que antes fueron esenciales, aunque es muy común y muy fácil recordar estos oficios. Ahora vemos con normalidad cómo han ido desapareciendo, aunque algunos solo han cambiado de nombre y han sido sustituidos por el desarrollo de la tecnología. Los antiguos oficios del pasado, del cual vamos a platicar. Mientras tanto, vamos a continuar con la parte musical a través de la emisora de la familia en el programa Jueves Inolvidable de Bolero. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Cuatro cirios encendidos hacen guardia un ataúd, y en él se encuentra tendido el cadáver de mi amor. Ay, qué velorio tan frío, qué soledad y dolor. Solo están los cuatro cirios, también de luto vestidos, igual que mi corazón. Como sombra vagarás y será tu maldición que nadie pueda quererte igual que te quise yo. Y tendrás que responder ante el tribunal de Dios. No se mata impunemente, y tú mataste mi amor. A través de la montaña voy cargando mi ataúd y regaré con mi llanto una tumba y una cruz. ¡Ay, qué cortejo tan frío! ¡Qué soledad y dolor! Solo quedan cuatro cirios, también de luto vestido, llorando en mi corazón. Como sombra vagará y será tu maldición que nadie pueda quererte igual que te quise yo. Y tendrás que responder ante el tribunal de Dios. No se mata impunemente, y tú mataste mi amor. No se mata impunemente, y tú mataste mi amor. Interpretado Bienvenido Granda, Cuatro Cirios, y fue para complacer a don Ismael González, que nos sintoniza en la zona número 3. Pues hablando de los oficios del pasado, en su momento, cuando se presentan más innovaciones tecnológicas, se discute si en algún momento la mano de obra humana será también sustituida completamente por las maquinarias, aunque se encuentra en una discusión de si la maquinaria tendrá la misma creatividad, la misma inteligencia que el ser humano. Este es un repaso de algunos de los oficios que han desaparecido o han cambiado de nombre. ¿Cuáles son los que usted recuerda? ¿Cuáles? Hay varios. Y de esto vamos a platicar. Vamos a seguir con ustedes platicando. Mientras tanto, vamos a complacer a don Julio Menchú, que nos sintoniza en la avenida El Cenizal, zona 4, escuchando el programa Jueves Inolvidable de Bolero. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Pero Mario no sale hasta las 6. Y si encima le toca hacer caja, despídete. Casi siempre se le hace de día, mientras María ya se ha puesto en pie. Ha hecho la casa, ha hecho hasta el café y le espera medio desnuda. Mario llega cansado y saluda sin mucho afán. Quiere cama pero otra variedad. Y María se moja las ganas en el café. Magdalenas del sexo convexo, luego el trabajo en un gran almacén. Cuando regresa no hay más que un somier, taciturno que usar por turnos. Cruz de navaja por una mujer, brillos mortales de punta. Mario vuelve a las 5:50, que temprano. Por su calle vacía a lo lejos solo se ve a unos novios comiéndose a besos, y el pobre Mario se quiere morir. Cuando se acerca para descubrir, es María con compañía. Cruz de navajas por una que mujer, veneno, brillos mortales despuntan, se mata, sangre que piña de mar, el amanecer. Tres luces, una en la frente, la que más dolió, otra en el pecho, la que le mató, y otra miente en el noticiero. Dos drogadictos en plena ansiedad roban y matan a Mario Postigo, mientras su esposa es testigo desde el portal. De navaja por una veneno, brillos mortales despuntan al alba, sangre que tiñen de malva el amanecer. Cruz de navajas, ha habido muerte por una mujer. Cruz de navaja, vida o muerte por una mujer, la de Mario Postigo tenía que Bueno, hemos escuchado Cruz de Navaja con la participación de Celia Cruz y fue para complacer a don Julio Menchú. Peluquería Sánchez, el verdadero arte de la peluquería, 53 años de experiencia. No arriesgue su cabello, no permita que manos inexpertas le toquen el cabello. Que se lo haga su peluquero profesional, don Casimiro Sánchez. Él es el único que se lo puede tallar en Peluquería Sánchez, diagonal 12-865, zona 1, en el mero corazón del barrio Las Flores. A través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, estamos saludando a doña Josefina Ulín. Después de nuestro corte comercial de las 10 de la mañana, le incluimos la canción que quiere escuchar. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones que nos hacen volver a vivir en este Jueves Inolvidable de Boleros. Tú, como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es sin igual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi, mujer, yo te pude querer con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quiero cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Que me hiciera valer. Con toditita mi alma, eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quiero cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. La voz del señor Vicente Fernández, Gema, fue para complacer a doña José Ulín de Tesó, que nos está sintonizando en el barrio de la Cruz de Piedra. Pues hablando de los oficios del pasado, oficios que han desaparecido o han cambiado de nombre, a ver cuál es el que usted recuerda. Por ejemplo, el mecanógrafo, una de las profesiones que quizás solo han cambiado de texto, porque la mecanografía seguimos utilizándola día a día. Un mecanógrafo es aquel que tiene las habilidades para escribir textos por medio de una máquina de escribir o también con una computadora. Años atrás, quienes practicaban esta profesión podían encontrar una gama amplia de trabajos que iban desde secretaria hasta la transcripción. Otro de ellos es el ascensorista. El sube y baja es una de las íconas frases de los ascensoristas, aquellas personas que tienen un banco frente al teclado del elevador y le preguntan a qué piso va. Cuando usted se sube, actualmente en algunos edificios todavía se ve a una persona que practica este oficio, porque aunque estemos en el año 2021, algunas personas necesitan ayuda para usar el elevador. Vamos a seguir con esto, apreciables amigos de la emisora de la familia, pero también vamos a complacer a don Max Tesó, que quiere escuchar a Oscar de León. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Que mencionaba tu boca, solo era la pasión loca que agita en mi pecho por un corazón. Debes decir lo que sientes, no debes ocultar tu sed de amar. El amor y en tu mirar se ve el fulgor de una pasión con sed de amar y en tu reír no sé qué que se adivina en tus versos de amar esas palabras tan dulces que salen de un corazón sin fe. Y sabrás qué sabor. Y en tu mirar se ve el fulgor de una pasión con sed de amar. Y en tu reír un seguirte en mis brazos y sabrás que es amor, que es amor. Oscar de León nos ha interpretado Amor sin Fe, un bonito bolero a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia. Y claro, fue para complacer a don Max Tesó, que nos sintoniza esta mañana. Y nosotros por acá seguimos platicando de lo que son de los oficios del pasado. Ya sabemos del mecanógrafo, del ascensorista, y también recuerden que otro de ellos es el tipógrafo. Es un ejerce, es uno que ejerce la ciencia o el arte de la imprenta. Es decir, quien aplica un criterio, las tipografías rectas y las adornadas con serifas, las góticas y las plumías eran de uso muy selecto. Los primeros para cuestiones elegantes, reconocimientos, y las segundas para temas de naturaleza femenina, ornamental, entre otros. Así que el tipógrafo debía de conocerse en torno de los textos que estaba componiendo. El tipógrafo. También está el telefonista. Los telefonistas eran una parte integral del funcionamiento de una red telefónica antes de que la tecnología moderna los volviera obsoletos. Eran los encargados de pasar las llamadas entrantes y las salientes a la persona o al departamento apropiado de la empresa o de una empresa. Ahora es un trabajo que hacen las secretarias o la operadora, quien detalla el menú para quien hace la llamada. Solamente hay que marcar un numeral. Muy bien, vamos a seguir con esto a través del programa. Saludos para nuestros amigos que están en sintonía de la emisora de la familia. Las 10 de la mañana con 12 minutos, vamos a complacer a doña Olivia Mejía, que nos sintoniza en El Calvario, en la zona 1. aquí a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Lloras, lloras porque estás abandonada. Sufres, sufres porque estás desesperada. Cuánta amargura te dejó la vida. Toda la dicha para ti perdida. Pensar que la amargura mata, mata tu hermosura bien amada. Ya no llores tanto que el destino te ha dejado. Abandonada con la Sonora Altepexana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y fue para complacer a doña Olivia Mejía en la zona 1, El Calvario. Otro de los antiguos oficios, por ejemplo, está el telégrafo, que fue la primera tecnología que literalmente permitió la transacción, la transmisión de datos, y el telégrafo eléctrico hizo uso de la señal eléctrica por primera vez con el mismo propósito. Quienes practican esta profesión podían chatear con todo el mundo a través de un sistema que emite y recibe señales por medio de un código de impulsos eléctricos. En Guatemala, la primera línea funcionó entre la capital y Amatitlán. En 1998, ese sistema de comunicación fue superado por otros medios, debido al avance de las comunicaciones a través de la tecnología. Bueno, pues estos son los oficios del pasado. Empleos como telefonistas, ascensoristas, mecanógrafos, que eran comunes en las décadas de 1960 y en 1970. Hemos recordado estos trabajos, digamos, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos saludando a nuestros amigos que nos sintonizan a través de la emisora de la familia. Saludamos a William Alexander Calderón y a toda su familia que nos sintoniza en la zona 3, y le vamos a complacer con esto que viene a continuación. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable. inolvidable de boleros. No sé, mi negrita linda, qué es lo que tengo en el corazón, que ya no como ni duermo, sino pensando solo en tu amor. Hay muchos que me aconsejan que te abandone, que me haces mal. Y yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero más y todos dicen lo mismo, que tú me estás embrujando, que conmigo estás acabando, que ya yo no sirvo para, y que ya no soy ni mi sombra, que me ven y no me conocen, que mi mal no tiene remedio, que ya yo me perdí. Tres Diamantes, de la canción que, en el cual hemos tenido el gusto de complacer a William Alexander Calderón a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Continuamos con el programa y claro, viene el corte comercial y luego continuamos con ustedes. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Qué desesperación cuando un cariño vuela, nada consuela en mi corazón, dan ganas de llorar y no es fácil olvidar al querer que nos deja y que se aleja sin compasión. ¿Qué cosa es el amor? Si lo que más quería, si el alma mía y me abandonó. Pero no hay que llorar, hay que saber y perder lo mismo pierde un hombre que una mujer. Desesperación cuando un cariño vuela, nada consuela de mi corazón, dan ganas de llorar. No es fácil olvidar al querer que nos deja y que se aleja sin compasión. No puedo comprender qué cosa es el amor, si lo que más quería, si el alma mía me abandonó. Pero no hay que llorar, hay que saber perder. Lo mismo pierde un hombre que una mujer. Hay que saber perder, es el título de esta canción que hemos escuchado a través de el programa Jueves Inolvidable de Boleros, con la participación de María Luisa Landín. Bueno, pues ya que vamos a recordar cosas del pasado también, vamos a recordar que Tomás Alva Edison llegó a patentar en 1880 la primera bombilla de uso comercial, pero esta tiene precedentes y aportes de otros niveles. O sea que la luz artificial vino hace 141 años. Es habitual llegar a una habitación oscura, se busca el interruptor para poder encender una bombilla o un bombillo, como le llamaban. Hace unos 138 años este movimiento casi automáticamente no era algo cotidiano, pero los focos no fabricaban precisamente, no se fabricaban de forma masiva y tenían escasas horas de duración. El registro que se hizo a través del estadounidense Tomás Alva Edison, que nació en 1847 y muere en 1931, pasó a la historia como el modelo que permitió su producción en masa, pero no se le puede atribuir todo el crédito, pues si bien perfeccionó el concepto, cómo abrieron el camino para la iluminación por medio de la electricidad, como el científico alemán Otto von, que nace en 1602 y muere en 1686, quien desde la mitad del siglo XVII fue uno de los que interesó, y se interesó precisamente en este procedimiento. Vamos a platicar de la energía eléctrica, o más bien de los focos, cuando se inventaron, cuando llegaron. Mientras tanto, estamos platicando con ustedes de datos muy importantes a través del programa. Saludos para la pareja, vamos a ver, para doña Olivia Mejía y para don Abraham Recancoj, que mañana estarán celebrando sus 55 años de vida matrimonial. Saludos para don Abraham Recancoj y doña Olivia Mejía de Recancoj. Para ellos, con todo cariño, la canción que viene para ustedes y dice así. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Como en aquellos tiempos de nuestra juventud, mi corazón adora tu corazón de rosa. Y aún sigo enamorado yo de ti, mi linda esposa. Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió, ya nuestros hijos viven la juventud. Y aún sigo enamorado yo de ti, mi linda esposa. Que Dios te guarde para mí eternamente, pues te ha de separar de mí solo la muerte. Amor como este, jamás ha de existir. Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió. Ya nuestros hijos viven la juventud hermosa. Y aún sigo enamorado yo de ti, mi linda esposa. Separar de mí solo la muerte. Mi amor como este jamás ha de existir. Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió. Bueno, hemos escuchado Mi Linda Esposa, con saludos para los amigos que estarán celebrando mañana sus 55 años de casados, don Abraham Recancoj y también doña Olivia Mejía. Felicidades, allá en la zona 1, El Calvario. Chico Luarca interpretando esta bonita canción a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y nosotros por acá platicando desde cuándo se hizo las bombillas, los focos que ahora muchos utilizan en el hogar. Pues Tomás Alva Edison, el 27 de enero de 1880, patentó 285.298 la primera lámpara incandescente al vacío con filamento de carbono. Tiene el reconocimiento de ser la primera que se logró comercializar con mucho éxito. El hecho fue el resultado de una cadena de descubrimientos e invenciones que tomaron forma a partir del aporte de aquel año de 1706 con el científico inglés Francis Hunter Bee, quien usó mercurio sobre una esfera de vidrio para lograr el vacío, y también el vacío químico británico, que obtuvo en la primera década de 1800 una descarga eléctrica entre los electrodos que, además de calor, provocaba la iluminación. De forma controlada, esto comenzó a emplearse como fuente de luz y en 1809 hizo una demostración en sus investigaciones ante la Sociedad Real de Londres, usando como filamento un hilo de platino. El escocés James Brown también desarrolló un diseño para una lámpara incandescente, esto fue en el año de 1835, que pudo encender como corriente eléctrica continua, y luego el inventor británico Frederick patentó una en Inglaterra en el año de 1841, en la que llegó a emplear hilos de platino como conductores. Los inconvenientes con todo esto fue pues los modelos que eran de corta duración, su elevado costo y alto consumo de energía eléctrica. Fue así como llegó la lámpara, los focos que ahora nos sirven para iluminar el interior de la sala, del comedor, de la cocina y muchas veces del jardín o del patio. Continuamos con esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. En el corazón, solamente una vez, amé en la vida, solamente una vez. Escuchado, solamente una vez, amén la vida, dice la canción. Peluquería Sánchez, el verdadero arte de la peluquería, tiene 53 años de experiencia. No arriesgue su cabello, no permita que cualquiera se lo toque. Solamente su peluquero profesional, don Casimiro Sánchez, el único que se lo puede tallar, en Diagonal 12-865, Zona 1, en el mero corazón del barrio Las Flores, está Peluquería Sánchez. Platicando por acá nosotros con relación al éxito que ha tenido la bombilla, la energía, las lámparas, pues el físico y químico británico comenzó a trabajar en su versión en el año de 1850 y una década después hizo una demostración pública a su dispositivo, que eventualmente fue mejorando hasta que en 1878 llegó a patentar en el Reino Unido una bombilla en la que usó un filamento de carbono, pero que no estaba totalmente al vacío y duraba apenas 14 horas encendido esta bombilla. Aún así, empezó a instalarlas en los hogares y edificios de Inglaterra, como en el Teatro Savoy, esto fue en 1881, y para entonces contaba con su propia compañía de Swan Electric Light Company. Vamos a seguir con esto, mientras tanto, también vamos a complacer a los amigos que nos sintonizan. Saludos para don Monchito. Don Monchito López nos escucha en la Zona 1. Y esta es su canción, Don Moncho. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. A recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca.